van a escuchar Kakú capítulo 107, La fe profética, predicado el domingo, 18 de marzo de 2012, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 107, la fe profética. Kakú capítulo 107, la fe profética. Recibí muchas preguntas a las cuales voy a tratar de responder. Sé que las plantean a causa de la santificación. Bien, hay pecados que están sobre la línea de demarcación y otros que están detrás de la línea de demarcación. Fue en este sentido en el que por los pecados que están sobre la línea de demarcación, hablé, por ejemplo, del boca a boca o de la luz cuando un hermano se acerca a su mujer. Que Dios les bendiga. Ahora, yo quisiera hablar otra vez de la fe profética. Hubo muchas dispensaciones. Pero la edad en la que estamos es la edad del águila y es la fe profética. Pero quiero hacerles notar algo. Hay la fe profética y vivir la fe profética. Entonces, pueden recibir la enseñanza y el conocimiento de la fe profética como un piadoso branamista, sin vivir la fe profética. Hubo tiempo en que tener el conocimiento de esta fe profética podía dar la vida eterna, porque la Biblia dice que el conocimiento aumentaría. Pero hoy, se trata de vivir la fe profética. Eso es como la tercera etapa que es diferente de la manifestación de la tercera etapa. Estamos predicando la tercera etapa, pero la manifestación de la tercera etapa viene al tiempo del atardecer. Solo tuvieron el conocimiento, pero no la vivieron. Por eso podemos ver hoy a Lee Vail con la fe binitaria, Joseph Coleman con los truenos, Junior Jackson por su lado, Ewald Frank al otro lado, etc. En la fe profética, se trata de mostrar simplemente la cosa y cuántos a quienes eso está destinado antes de la fundación del mundo dirán, amén. Esta es la fe original, y es esta fe la que Dios hará volver a la tierra a finales de los tiempos porque Él es el Dios de la restitución. ¿Ven? Ya que la fe original es la fe profética, hay una huella de profetismo en los cuatro animales. Y vemos que al tiempo de Martín Lutero, cuando Martín Lutero estaba predicando el bautismo por aspersión en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, si alguien viniera para mostrar por Hechos 2, versículo 38, que el bautismo era en nombre del Señor Jesucristo por inmersión, este era un hijo del diablo. La congregación dice, amén. Y al tiempo de Mateo 25, 6, no hemos recibido una fe apostólica, branamista o pentecostal, sino la fe profética. ¿Ven? Hay un hermano que deseaba saber si Miguel era verdaderamente Dios, como lo dije en el momento de una intervención aquí. Fíjense que la presencia del arcángel Miguel está directamente relacionada con el espíritu de Daniel y con el clamor de medianoche. En el libro de Apocalipsis vemos al clamor de medianoche en Apocalipsis 12, 14. Pero antes de eso, el arcángel Miguel aparece en Apocalipsis 12, versículo 7. La Biblia dice, y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El Miguel de Daniel 12, versículo 1, y el Miguel de Apocalipsis 12, versículo 7, son el mismo nombre como Yeshua, Hamashía de los judíos, y nuestro Señor Jesucristo son el mismo nombre y la misma persona. La congregación dice, amén. Y cuando vamos al libro de Daniel, el clamor de medianoche resuena en Daniel 12, versículo 8 a 10. ¿Ven? Pero antes de eso, el arcángel Miguel aparece en el versículo 1 de Daniel 12. Está escrito, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que está por los hijos de tu pueblo. Y finalmente, cuando vamos aún más lejos en el libro de Josué, el clamor de medianoche resuena en Josué capítulo 6. Pero antes de eso, el arcángel Miguel aparece en el capítulo 5, versículo 13 a 15. Ven, cuando el profeta dice que el arcángel Miguel es Jesucristo, eso no debería ser una prueba para nadie. La congregación dice, amén. Según la fe profética, si ven las cosas de cierta manera y que el profeta viene para decirles otra cosa, consideren que fue Dios mismo quien envió a un ángel para alumbrarles. Y no pueden estar en contra de eso, a menos que produzcan primero su llamamiento y comisión. La congregación dice, amén. Y sí, discutiendo con un bautista, muestran que Miguel no es Dios y que este bautista os dice. Y sin embargo, su profeta dice que Miguel es Dios. Ustedes dicen, no, el profeta no puede decir esto. Miguel no es Dios. Pero si este bautista les muestra en el libro del profeta Cacú Filip que Miguel es Dios, cualquiera que sea su convicción pasada, van a gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es la verdad entera. Miguel es Dios. Esta es la fe profética. La congregación dice, amén. Ahora, voy a leer Josué 5, versículo 13 a 15. Sigan esto muy bien. Josué 5, versículo 13 a 15. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos, y he aquí que miró un varón estaba delante de él, su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, escuchen bien ahora, es este hombre quien habla ahora. Este hombre es Miguel, ¿ven? El ángel de Jehová, es Jesucristo, es Dios mismo, y Jehová de los ejércitos, es Miguel, es Jesucristo y es Dios mismo. La congregación dice, amén. ¿Quién está en buena posición para conocer a Miguel? No es Martín Lutero, Juan Wesley o William Branham, sino el espíritu de Daniel, y el que predica el clamor de medianoche es el espíritu de Daniel. Ahora oíd lo que va a decir el ángel en el versículo 14. El ángel dice, no, no soy un enemigo, no, sino que he venido ahora como jefe del ejército de Jehová. Amén, él dice. Venía como el ángel de Jehová, pero ahora he venido como el jefe del ejército de Jehová, y está dicho a continuación. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo y el capitán del ejército de Jehová? Y el siguiente versículo dice, y Josué cayó su frente contra tierra, y dio homenaje, y dijo, ¿qué mi señor dice a su siervo? Y el jefe de ejército de Jehová dijo a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué es? Amén. El ángel no dijo a Josué, no, levántate, soy un ángel, tu compañero de servicio. ¿Por qué? Porque este ángel era Dios mismo, el Jehová de los ejércitos, es Dios mismo y es Miguel. Y Josué le dio homenaje porque era Dios. La congregación dice, amén. En Apocalipsis 19, este era una persona. Y dijo a Juan, no, Juan, no me adores. Pero aquí en Josué capítulo 5, es Miguel, Jehová de los ejércitos. Este era Jesucristo mismo. Y Josué lo adoró y dijo a Josué, Josué, quita tus sandalias. Estás en la presencia de Dios. Y un hermano me dijo, hermano Filip, Miguel significa aquel que es como Dios. Cuando dije que Miguel era Jesucristo mismo, no sabía que lo había dicho. Amén. Había que un profeta para revelar esto. La fe de los santos es la fe profética, la fe alrededor de un profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. Cuando Jesucristo venga a la tierra, habrá un profeta sobre la tierra, porque la unidad de la fe solo puede hacerse alrededor de un profeta vivo. Si hay mil iglesias o tendencias branamistas sobre la tierra, es porque abandonaron la fe profética. Y estas mil tendencias tendrán cada uno su camino. Cada uno tendrá su camino. Cada uno tendrá su verdad y su modo de ver. Tal cree que esto es aquello. Otro cree que esto es aquello. Así sucesivamente. Pero antes del rapto, un profeta hará volver a la unidad de la fe todos los niños de Dios sobre la tierra. Cuando viene el profeta, no es un sacrificio lo que cada uno debe hacer para abandonar su posición, pero ellos deben echar simplemente sus preciosas luces y alinearse en pos del profeta. Eso es. La congregación dice, amén. Las iglesias tienen verdades. Ustedes dicen, estamos en la verdad. Pero los escogidos y los hijos de Dios tendrán siempre un profeta vivo sobre la tierra. Los escogidos buscan un profeta vivo. Los hijos del diablo buscan verdades. No buscamos una verdad porque la verdad de un demonio es una mentira. Aunque son católicos, no deben dejar su iglesia católica y seguir a alguien porque él tiene una verdad que los otros no tienen. pero deben seguir a un profeta mensajero vivo que tiene un mensaje, un llamamiento y una comisión auténticos. Esta es la única manera posible. Y segunda de Crónicas 20, 20 y Oseas 12, 13 dicen esto. Dios no envía una iglesia o una verdad o un ministerio a la tierra, sino un profeta mensajero, y del profeta mensajero es de quien proceden todas estas cosas. Y entonces, Dios guardará siempre a su profeta en la verdad. Ven, ahora, tomo un punto aquí. ¿Recuerdan estos tres truenos cuando Perry Green estaba con William Branham? Fueron tres palabras pronunciadas por el ángel: juicio costa oeste y un terremoto sacudió Alaska. Ven, y por este lado, las dos tendencias religiosas, idénticas en la forma, el lenguaje, etc. ¿Qué es? La mamá branhamista, por Tommy Osborne, murió el 11 de abril de 1966 y dos hermanas gemelas, como dos cuernos de la misma apariencia, se elevaron en su sitio. Estas dos águilas eran dos hermanas gemelas y cuando la gran águila las hirió en el cielo, el juicio hirió la tierra y el mundo entero fue aterrorizado. Las dos torres gemelas del World Trade Center, el corazón y la capital mundial del dinero, fueron heridas y quebradas. Eso no podía pasar en ninguna parte, sino allí, porque a los americanos fue a quienes William Branham fue enviado, y porque ellos prefirieron el dinero a aquel que puede salvar su alma. Dios se volvió hacia África. ¿Ven? La gente abandonó al profeta vivo para seguir caminos que Dios no trazó. La congregación dice, amén. Y recientemente, un tal Michael Morin me escribió de Canadá para que yo indicara si los tres sueños que tuvo son de Dios. Él dijo, Dios me reveló lo que el hermano Branham habría enseñado si hubiera vivido mucho tiempo, y me hace falta la confirmación de dos personalidades de primer orden que andan a 100% en el Espíritu de Cristo y después de una búsqueda. Decidí que me hiciera falta tu confirmación, así como la de Ewald Frank. Parece que tienes la inteligencia de las visiones. Y le dije, ¿conoce usted a André Morin, el autor del libro Las 10 abominaciones de Roma? Él dijo, este es mi hermano menor. Dije, respecto a las visiones que tuviste, tengo curiosidad por saber algo también. ¿Ewald Frank no es profeta? ¿Cómo puede él saber, pues, si tus visiones son de Dios o no? Si la grandeza humana puede interpretar o explicar una visión, entonces, ¿por qué no se lo pides al presidente Barack Obama, que está muy cerca de ti en América? Y él dijo, le informo que el sitio www.williambranham.org dice que las revelaciones que tuve vienen de Dios. Y le dije, señor Morin, un sitio web no es un profeta. Tan solo leí una visión y dejé esto. Eso era adivinación. La congregación dice, amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 107, La fe profética. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.